Nuevo bloque de la mañana de Rico al Cuadrado. Estamos en vivo por 95.7 FM, Estación del Este de la ciudad de Santa Fe, radio comunitaria adherida a la red Farco. Y también estamos por agencia de noticias DERF, por www.derf.com.ar, con toda la información, y allí se replican las entrevistas que realizamos a lo largo de la mañana. Vamos a meternos en lo que está sucediendo en el Partido Obrero, y me dicen que tenemos en línea al dirigente justamente del PO, a Marcelo Ramal, a quien saludamos. Ramal, buen día. Andrés Batistela lo saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Tratando de entender un poquito, y para esto lo llamamos, ¿qué es lo que está pasando en el Partido Obrero? Donde se dice, por lo menos los titulares nos dicen que están desde la conducción buscando apartar a usted, a Jorge Altamira y a una facción importante de militantes, caso, por ejemplo, toda la regional Santa Fe de lo que es el Partido Obrero, muchos amigos nuestros que están en la misma situación. ¿Qué está pasando, Marcelo? Bueno, tu descripción es muy ajustada a lo que está ocurriendo, es decir, hay un intento de expulsión que se intenta velar o disimular bajo la afirmación de que nosotros somos los que nos estaríamos apartando del partido. Esto no es así de ningún modo. Altamira y yo y muchos otros compañeros que están en nuestra posición somos del Partido Obrero y defendemos a muerte nuestro derecho a ser parte de la militancia del PO, con nuestras posiciones políticas y nuestras diferencias de estrategia y de método, que llevaron a que hace un par de semanas atrás, en una asamblea de militantes que realizamos en la ciudad de Buenos Aires, planteáramos la conformación de una tendencia pública y planteáramos el reconocimiento como tendencia al interior de las filas del Partido Obrero. Ustedes se dan cuenta que esto es todo lo contrario de apartarse, es llevar adelante una lucha política en el seno de nuestro partido, del partido al que hemos contribuido durante años y décadas. ¿Pero quién conduce hoy el partido, Marcelo? Es lo que no termino de entender. Bueno, el partido está en este momento con una dirección que fue electa en el anterior Comité Nacional, y de la cual fuimos apartados tanto Altamira como yo, como otros dirigentes. El último Congreso Nacional no fuimos electos, en medio de un congreso con irregularidades manifiestas en lo que tiene que ver con el método de discusión y de desarrollo del propio congreso, y nuestras diferencias políticas transitan básicamente por dos carriles. A ver. Una tiene que ver con la estrategia política y la segunda con los métodos. En relación a la estrategia política, y desde que estalló la gran crisis del macrismo hacia abril, mayo del año pasado, nosotros pusimos el énfasis en que el Partido Obrero y la Izquierda debían tener un planteo muy enérgico de impugnación del régimen macrista, planteando una salida a un régimen que se encontraba en una crisis manifiesta, y de la cual daba cuenta el default económico, la crisis judicial y, por supuesto, el padecimiento de los trabajadores. Todo esto se resumió, de nuestra parte, en levantar la consigna fuera Macri y la convocatoria a una asamblea constituyente nacional que asumiera el poder político y las tareas urgentes frente a una crisis nacional que desde entonces hoy se ha agravado enormemente. Entonces, en el Comité Nacional del Partido, Altamira y yo planteamos la necesidad de que el partido saliera a una campaña política con estos planteos, y que incluso la izquierda, en un sentido más general, es decir, el frente de izquierda, actuara de un modo enérgico, decidido, mostrando un rumbo a los trabajadores que padecían el brutal ajuste del macrismo. Este planteo fue rechazado en más de una oportunidad, estaba a la altura de la crisis que vivía la Argentina, a lo cual nosotros respondimos que para que los trabajadores también eleven su comprensión, un partido como el nuestro tiene que desarrollar la propaganda adecuada para ello. Uh-huh. Es decir, no adaptarnos a las limitaciones que pueden tener en un momento los trabajadores agobiados por su situación, sino mostrar un rumbo. Uh-huh. Para algo somos un partido y un partido de trabajadores. Este debate duró varios meses. Algunos de nuestros planteos fueron tomados tardíamente y sin ninguna convicción. Y es así que en el balance que nosotros sacamos, es decir, que nuestra tendencia saca de lo ocurrido en el último año, pensamos que la izquierda estuvo muy por detrás de su responsabilidad política frente a todo lo que fue la crisis del macrismo. Uh-huh. Ausente una consigna de poder, estuvo ausente un planteo resuelto. Uh-huh. Naturalmente que todo esto es un debate político. Claro. Y es legítimo. Y es legítimo que cada cual tenga la posición que tenga. Claro. A ver. Ahora, a esta situación se suma el segundo tema, que es una cuestión de método. Ajá. Y esto tiene que ver con maniobras de censura a textos y escritos que Altamira elevó a la página web del partido. Uh-huh. Acciones militantes que en las últimas horas se han agravado después de la decisión de casi 800 militantes del PRO de todo el país de acompañar al manifiesto de nuestra tendencia. Uh-huh. Entre ellos, la casi totalidad de los compañeros de Santa Fe Capital. Sí, eso nos decían. Que sí. Comparten ampliamente nuestras posiciones. Entonces, esto es lo que nosotros hoy está en juego, y por supuesto, nosotros no nos vamos del Partido Obrero. Pedimos nuestro reconocimiento como tendencia pública para poder llevar adelante este debate en el marco de la unidad de acción que no hemos puesto en juego. Por ejemplo, en este momento hay una batalla electoral, nosotros vamos a llamar a votar incondicionalmente al Frente de Izquierda, claro. Vamos a pelear por ese voto, y así va a ocurrir en Santa Fe y en todo el país. Claro. A ver si entendí correctamente lo que está sucediendo, Marcelo. Ustedes se quieren poner el énfasis en el eslogan Fuera Macri ante lo que se está viviendo por la crisis económica y social y el padecimiento de los trabajadores y demás. Desde hace un año hemos insistido con Fuera Macri. Naturalmente que esto se puede complementar, ¿no es cierto?, hoy existiendo la propia campaña, fuera Macri y las candidaturas que responden al FMI y que defienden el estado de cosas existentes. Uh-huh. Pero esencialmente pensamos que hay que plantear una cuestión vinculada al completo agotamiento de este régimen de entreguismo, de miseria social, de camarillas judiciales, y la izquierda aparecer con un planteo de poder. Claro. Naturalmente no es lo mismo hacer un planteo de poder que pretender ejecutarlo de inmediato, porque hoy no estamos atravesando una rebelión popular. Pero un partido, y particularmente un partido de izquierda, debe jugar en relación a la clase obrera el papel que juega una señal vial en medio de una ruta. Uh-huh. La señal vial anticipa un rumbo. Luego, ¿no es cierto?, el camino se va a desenvolver. Claro. Pero nadie puede transcurrir por una ruta sin ninguna señal vial. Claro. Estoy tratando de entender qué puede haber, la conducción del Partido Obrero, qué puede haber interpretado. Estoy tratando de entender, Ramal, que la consigna Fuera Macri puede electoralmente ayudar a otras candidaturas. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esto se planteó. Porque no creo que haya un dirigente del Partido Obrero que no quiere que se vaya Macri, ¿no? Claro, pero ocurre lo siguiente. Esta objeción de que fuera Macri era funcionar el kirchnerismo, se nos vino diciendo desde hace un año, cuando no había ninguna campaña electoral. Claro. Nosotros les decíamos a estos dirigentes que, por el contrario, fuera Macri nos parecía una fuerte delimitación con el kirchnerismo. ¿Por qué motivo? Porque pone de manifiesto que la izquierda es la que tiene un interés real, efectivo, en terminar con este régimen, y lo podemos contraponer con un pejotismo y un kirchnerismo que por distintas vías y distintos canales ha cogestionado al régimen presente en las provincias, en el parlamento, a través de ajustes, a través de votaciones. Entonces, todo lo contrario, es decir, la izquierda hubiera aparecido como el más firme enemigo del macrismo. Claro. Se hubiera diferenciado muy grande, hubiera establecido una diferencia muy grande con las vacinaciones del kirchnerismo. Claro, pero entonces la conducción del partido, por una cuestión electoralista en definitiva, lleva adelante esta postura y va, pienso bueno, yo también, en contra de lo que es la idiosincrasia del Partido Obrero de resolver estas situaciones en asamblea e internamente. Claro, tu observación es muy aguda porque es un enfoque puramente electoral del proceso político. Y el proceso político tiene que ser juzgado en su integralidad y la cuestión electoral debe estar subordinada a la crisis general. Porque esta crisis va a continuar el año que viene y el Partido Obrero debe señalar esa perspectiva. Entonces, en función de eso, y con estas posiciones reclamamos nuestro derecho a hacer campaña electoral, a llamar a votar al Frente de Izquierda, a todos sus candidatos, naturalmente en todo el país, entendiendo que de esa manera se cumple lo que realmente es el centralismo democrático, que no es la homogeneidad compulsiva de pensamiento. Eso no puede existir ni adentro de un partido ni en ninguna... Ni en una familia puede existir la universidad de pensamiento. Pero en base al debate político y al debate de ideas se puede construir una unidad de acción. Y este método democrático y de lucha hoy está siendo vulnerado por la dirección del Partido Obrero al plantear nuestra separación y la de muchos otros militantes. ¿Y cómo sigue esto, Marcelo? Porque ayer Altamira dijo, no me sacan ni los tiros. Está muy bien, es una batalla que está en curso, es un debate que se está desenvolviendo, y por supuesto, bueno, la militancia del Partido Obrero va a tener la última palabra. Y en última instancia también, no solo la militancia del Partido Obrero, sino toda la opinión popular, trabajadora, de lucha, porque no estamos ante un debate internista, estamos ante un debate estratégico. Es decir, si la izquierda debe jugar simplemente como un peón de brega dentro de la rutina electoral, sindical o parlamentaria, o si debe postularse como una salida política y de poder frente a la actual crisis. Claro. Bueno, también el debate es estratégico. Claro. Quiero preguntarle también, porque se ha hablado de espionaje, Ramal, ¿cuánto hay de cierto en esto? Bueno, esto, digamos, se ha desenvuelto en los últimos tiempos, es decir, se han espiado correos electrónicos. Esto es lo que nosotros hemos denunciado. Pensamos una práctica antagónica con la convivencia entre militantes, que debe ser firmemente condenada. ¿Habrá alguna posibilidad de diálogo por estas horas y por estos días, Ramal, para tratar de resolver esta situación? Bueno, a ver, el debate está abierto, la polémica está colocada ante el conjunto de la opinión popular y ante el conjunto de la militancia del Partido Obrero y de la izquierda. Yo creo que en ese terreno se va a encontrar indudablemente un rumbo, porque insisto en decirte que estamos ante un debate estratégico que le interesa a toda la clase trabajadora y por supuesto a la izquierda. Claro. Ramal, le agradecemos por su tiempo, ahora tenemos un poquito más claro lo que está sucediendo y la vamos a seguir pronto igual, Muchísimas gracias y bueno, si alguno lo está escuchando, abrazo a Germán Lavini y a toda la militancia del Partido Obrero de Santa Fe. Seguro. Gracias a ustedes, Ramal. Buen día. Gracias. Adiós. Chau, chau. Marcelo Ramal, dirige.